a la que le ha dado una esperanza a mi vida. Quiero confesar que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Es la única manera que puedo olvidarte, aunque sea por un momento. Sentía días sin segunda guacha de todo mi amor. Y ahora soy yo el que no quiere tu amor. Tú te sentías sin segunda guacha de todo mi amor. Y ahora soy yo el que no quiere tu amor. ¿Cómo te cabió? ¿Cómo te cabió? ¿Cómo te cabió? ¿Cómo te cabió? Ella se arrebata. que son solteros, alce la mano, que no los veo. Todos los que son solteros, alce la mano, todos los cumbieros. Todos los que son solteros, alce la mano, que no los veo. Todos los que son solteros, alce la mano, todos los cumbieros. Pikachu DJ.